Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Bueno, ya escuchamos la primera de las historias románticas, escuchamos las dedicatorias a distancia, también las nuevas canciones que están en la mira, ya una de cada una. Todavía nos queda por presentar otra historia romántica y otra canción en la mira y más éxitos en el Top 20 y en el lugar 12. Número 12. Artista nuevo debuta con esta canción y viene fuertísimo. Está subiendo bien aquí en la lista de éxitos. Él es Marco Di Mauro, la canción Nada de Nada. Top 20 México. Quisiera cantarte una canción que te enamore de mí. Te diga qué siento, te diga quién soy y cuánto te haré feliz. Que fueran las caricias que yo quisiera darte, que fueran las palabras que no me animo a decirte, que más o menos sonarían así. Descubres mi mirada, no cambiaría ni loco tu sonrisa por todo el mundo, por nada de nada. Que ya eres todo, todo lo que quiero yo y todo lo que pido a Dios. Te esperaré aquí con paciencia, no cambiaría un presencia por todo el mundo, por nada de nada. Quisiera cantarte una canción que fuera solo de ti, que con las palabras de los demás no se pueda confundir. Quisiera que te hiciera volar alto en el cielo, para que desde allí vieras qué pequeño se hace el mundo. Si solo estamos juntos, tú y yo. No existe nada que me dé ni la mitad de todo lo que tú me das. Cuando descubro tu mirada, sonrisa por todo el mundo, por nada de nada. Que ya eres todo, todo lo que quiero yo y todo lo que pido a Dios. Te esperaré aquí con paciencia, no cambiaría un minuto tu presencia por todo el mundo, por nada. Por todo el mundo, por nada de nada. Número 11. 11. 11. Top 20. El amor es una magia, una simple fantasía. Es como un sueño y al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce por el alma, y recorre como el agua hasta que llena el corazón. Bellas canciones para celebrar el 14 de febrero. Agarren ideas de estos artistas, lo que dicen los artistas en las canciones de amor, pues díganselo a su pareja. Agarren la letra de una canción y otra frase de otra y hacen un poema y se lo dedican a alguien y se lo dan este 14 de febrero. ¡Felicidades!